Suena un afortunado sobre un ritmo. Vengo desterrado del mudo mundo de los mimos. Protocolos me dan grima como en los pogos. El que salta con los codos, encima no hay modo de buscar salida. Te falta saliva desde el principio. Fotocopio cada rima en mi cabeza. La verdad es que por dentro así me limpio e impido que se escondan las certezas. Y aquí me ves otra vez castigado en la pared, rompiéndome la mente para intentarlo comprender. Si la vida fuese un sueño, en mi cama sería el papel. Hay un fallo de diseño que todos han de perder y así ser. Perfectos clones, ejecutando todo tipo de imaginaciones, controlando al detalle nuestras emociones, vetando con censura todas nuestras canciones. Bosques con alambres, nubes de humo, desaparecen los enjambres. Te espera tu turno, que comience un gran diluvio y no quede ninguno de los que con dinero hacen este mundo suyo. Yo huyo de palabras vacías que se pierden en una tonalilla aburrida que os divierte y no logra convencerme. Puta la suerte, ayer fue yo conmigo, y no quiere ni verme, y no quiere ni verme, no asúmelo. En un pedo del tiempo todos bajo el suelo, busca consuelo una letra sin ego, caramelo, suero y ponle lento el fuego que al final me quemo y no. Me sientan bien las prisas, vivid más lento, sentarme una cornisa que me meza el viento, fruta y huir de la peña que asesina el talento, de idiotas que se venden a la moda del momento. Oscuridad, si pienso en este mundo sin salida en el que estoy inmerso, inmenso, donde controlan tus pasos de ese modo tan intenso. Son planes perversos, huida a la cara. Quieres vivir en el Taj Mahal, tener tu samsara. Deja de rezar a ese dios que no te ayuda en nada. Ya sois dos los que nos miráis con cara rara. Poder igual a destrucción, es un proceso lento. Tú atento al televisor y que se corra la voz. Ya son 46 los millones vendidos por su condición. Escúchalo, en este país los jueves negros duran porque sí. Así es como el caos llega a su fin. Los sobres y los cheques viajan, vuelan como colibrís. Flores de alelí para decorar sus tretas, pero cero honores a los que hoy siguen en cunetas. Las venas del continente continúan abiertas. No cobres, no comas y no armes reyertas. Las bases del crimen se asientan, dice el gobierno, tú asiente. Mientras dinero al banco inyectan, coge los que vuelan. Si te cuentan patrañas que se inventan, y así su puta estructura alimentan. Y por no hablar de modas, con estas letras se drogan los que no se ahogan y por su dinero abogan. Con esa ropa cara dices que me pierdo y lloro, pero tú eres más de Zara, yo voy de rap. Solo se hacen llamar almas libres recorriendo todo el globo. Tenemos la misión del señor Lobo y de resolver problemas, pero paso de esta escena y hoy aquí mismo me ahogo.